know what's my motherfucking name? Real Daddy C, yo, motherfuckers. Let me tell you one thing. What? I like to have sex with a lot of fucking women at the same time. That bitches, come in, I'm waiting for you. Yeah, and it's Spanish, yo, check it. Te quito la camisa, botón por botón. Ya quiero sentir la ansia de penetración. Te quito el sostén y desabrocho el pantalón. Y comienzo ya a sentir un poco de motivación. Es un momento muy ameno. Ha llegado la hora de besarte los senos, tocártelos hasta que me digas ya no aguanto, Carlos. Te beso los labios, también el cuello. Gracias Diosito por este momento tan bello. Será mi intelecto, pero es que yo siento que mi pene está erecto. Ya no aguanto más. Quiero penetrarte para sentirme en paz. Te pregunto si estás dispuesta. Me contestas, papito, yo no me salvo de esa. Acaricio con mi lengua tus pezones. Quiero penetrarte, pero no tengo condones. Quiero hacerte sexo oral, luego normal. Y si me lo permites, anal. Ya tú vas a ver que se siente fenomenal. Quiero que me beses mi órgano genital. No te asustes, que esto es normal. Es parte de lo que es una relación sexual. Quiero quitarte con mi boca tu hilo dental. Emocionado, estoy excitado. Quiero que te pongas un poquito de lado. Ay, qué sudado, me tienes agotado. Y eso que ni siquiera he terminado de hacer mis porquerías como yo las quería. No me pidas boda, mejor dime papito, yo la quiero toda. No me jodas, dame una soda, que estoy sediento, exijo un poco de más movimiento. Quiero tocarte, quiero amarte, si es posible masturbarte, hacerte sentir en el planeta Marte. Hacerte saber que hay un mundo espacial y hacerte sentir el calorcito terrenal. ¡Qué original! Esta experiencia es sexual. Esto tiene que ser un poquito habitual, fundamental. Antes de hacer un concierto musical en ocasiones especiales y escuchando el disco de los inmortales. For your motherfucking ass. Inmortales, yo. Check it out from the bottom of my heart. Real Daddy C representing the hip, hip, hip, hip, hip, hip, hop, hop, hop, motherfuckers. Yeah. That's all, y'all.